Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas que van desde la Patagonia rebelde hasta Nueva York, no menos rebelde. Nevado y rebelde ahora. Y por supuesto desde Radio de la Azotea, con la asistencia técnica y antipandémica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está. Vos sos el guardenatlas. No. A ver, prueba de vuelta, porque si no, de locutora no va, Lara. El Unashman. Bien, bien, Lara. Bien. Pero no bien. Me sale. Pero ya tenés que practicar, nada más. Ay. ¿Qué? ¿Hay qué? Ay. Hola, Río. Hola, Río. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno. Como les dije, que mamá es una duda. Los adultos tardan de su arte. Claro, los adultos tardan. Paciencia, sí, sí, sí, esa. ¿No? ¿Paciencia? Sí. Bueno, te cuento que estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, Testimoniar en Juicios de Lesa Humanidad. No hay ninguna música, una presentación, una cortina, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programa especial por Luciano Arruga, por Farabundo Martí. Y por Severino Di Giovanni, en La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hubo un joven de 16 años que fue desaparecido por la policía bonaerense el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. En octubre del 2014 su cuerpo apareció enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias al perverso entramado policial, político y judicial, hoy la familia sigue reclamando juicio y castigo a todos los culpables. Escuchamos. Yo, Salta a la Banca. Este brazo de sinuosa persuasión. Supura con holgura la avidez de un corazón. Sulfura con locura mi niñez y su expresión. Alcanza erradamente a descubrir su resquemor. Fantasmas que convierten mi descanso en tormento. No serían más piadosos los que insisten en matar mis elementos. No. Yo hice que el chasquido de mi yo más interior refleje en otras que el castigo de un estado represor no se vuelva perceptible hasta en el último rincón, hasta en el último rincón, hasta en el último rincón. Thank you.

de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los sin cojones, la policía nacional. Y sin temor ni balbuceos, yo me dispongo a confrontar. Estás escuchando En la Otra Oreja. A 12 años del asesinato de Luciano Arruga, de la desaparición, estamos recordándolo y recordando también que solo uno de los torturadores terminaría siendo juzgado y condenado. Siendo 7 años atrás, ¿no? El 15 de mayo del 2015, el exteniente primero de la bonaerense Julio César Torales fue condenado a 10 años de prisión por aquellas torturas físicas y psicológicas en perjuicio de Luciano Arruga. Sus cómplices del destacamento nunca fueron siquiera procesados. Son los mismos que 4 meses después de aquellas torturas terminaron con la vida del joven. El 17 de octubre del 2014, hora después de que el cuerpo fuera hallado en la Chacarita, la gobernación bonaerense emitió un comunicado en el que haría llevar su solidaridad a los familiares de Luciano Arruga y el deseo que el hallazgo del cuerpo de Luciano ayude a mitigar el dolor de la muerte luego de los dolorosos episodios sucedidos en la capital federal. Bueno, eso evidencia más cinismo de Scioli, Mariotto y el resto de los funcionarios, ¿no? Imposible. Bueno, tanto en los años previos al hallazgo del cuerpo como después, hasta hoy, el régimen político judicial abogó por la impunidad, una vez más. La intervención inicial del juez Gustavo Blanco y de las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas fue por demás cómplice, tanto que hoy tramita una causa en su contra por no investigar y encubrir. La primera fiscal delegó la investigación en la propia policía bonaerense, además le negó información a la familia y no denunció, como era su deber, las torturas sufridas por el joven 4 meses antes de desaparecer. Terminó siendo apartada de la causa. Bueno, Y hoy la familia de Luciano reclama que avance en serio la causa judicial contra el juez y las dos fiscales, aunque aún está en etapa de acusación. Escuchamos Asalta a la Banca. Antes habíamos escuchado Yo, después Él. Ahora, Ellos. Asalta a la Banca por La Otra Oreja. Capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problema. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, falta la iniciativa que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos mangos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo. Caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. En diciembre del 2011, por la persistente lucha de familiares, amigas y amigos de Luciano Arruga, el intendente Espinosa se vio obligado a cerrar el destacamento de Loma de Mirador y permitir la construcción allí de un espacio cultural por memoria, verdad y justicia. Bueno, hasta de eso quiso sacar tajada Espinosa, queriendo montar allí una secretaría del municipio y un vacunatorio de perros. Pero la resistencia de la familia y de los jóvenes nucleados a su alrededor se lo impidieron. Un abrazo a Mónica, la mamá, y a Vanessa Arieta, la hermana de Luciano Arruga. Y gritamos por todos Luciano Arruga y todos los pibes y pibas víctimas de la represión estatal, presentes, ahora y siempre, juicio y castigo a todos los culpables. El Estado es responsable. La Otra Oreja Latinoamericana. Y ahora vamos a homenajear a Farabundo Martí, un tipo que nació allá por 1893 en El Salvador. Su vivencia con jornaleros trabajadores de su padre,